Domingo 12 de enero. Tú eres mi hijo, el amado. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías. Juan les respondió dirigiéndose a todos: Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrieron los cielos. Bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma, y vino una voz del cielo: Tú eres mi hijo, el amado, en ti me complazco. Comentario al Evangelio por Fray Pedro Juan. Jesús va al encuentro de una realidad limitada. Va donde estaban los hombres que esperaban convertirse y ser mejores con el bautismo de Juan. Busca a los hombres perdidos. Se solidariza con aquellos que se sentían pecadores y se pone a su lado. Su vocación es servir a lo humano, lo débil. Y es ahí, y con ellos, donde se rompe el cielo, donde se junta lo divino y lo humano, y se posa sobre él el Espíritu de Dios, oyéndose la voz que le declara Hijo, que lleva a las personas a la plenitud, Amado, que es entrega máxima de amor, Predilecto, preferido por su vida de servicio. Es el momento en que la realidad de Dios se instala dentro de la historia humana, haciendo de la entrega de Jesús lo único que hace fecunda la vida. Todos los dioses necesitan distancia, estar bien arriba y bien lejos para ser más dioses. El Dios de Jesús es pura cercanía. Hay un acceso directo con el cielo roto que nos pone en contacto con sus bendiciones. Esta es la religiosidad del Dios hecho niño, encarnado, que sigue apostando por el hombre. Cumple la misión del elegido, del profeta Isaías. Viene a traer el derecho a los hombres, siendo alianza y luz para ellos, y devolviendo la justicia, el orden perturbado, que ha robado la dignidad a muchos hombres o que otras veces el mismo hombre ha despreciado. Este elegido, amado del Padre, quiere una comunidad feliz donde reine la justicia y la fraternidad. Va a realizar su misión de una manera muy peculiar, con un método y forma no vistos. Sin gritar, sin vocear, sin romper la caña vacilante, sin apagar el pábilo ya casi sin luz. Se trata de un método de sencillez, sin violencia, sin pisotear, ayudando en las crisis y avivando la esperanza donde está ya casi perdida. El bautismo en la Iglesia comenzó siendo la culminación de un proceso de conversión en el que se llegaba a tomar la decisión de abrazar la fe cristiana, de estar abierto al Espíritu de Dios, participando de la comunidad cristiana. Hoy, una gran mayoría, hemos sido bautizados sin ninguna decisión por nuestra parte, quizás con las prisas de participar de la comunidad y para resaltar el don de Dios. De aquí el problema de no estar tan seguros de que hayamos hecho nuestra ratificación y tengamos conciencia viva de lo que significa nuestro bautismo. Aunque no es suficiente legalizar nuestro bautismo como punto de partida, sino con sus consecuencias. De aquí, la necesidad de descubrir nuestra vocación bautismal en nuestros días. El bautismo de Jesús nos ayuda a conmemorar nuestro bautismo, a revitalizarle, sobrepasando el rito con una vida humana entregada y de servicio. Porque, rompiéndose el cielo, se ha desvelado él, y nos ha revelado a nosotros que somos hijos amados y predilectos de Dios. Hemos sido ungidos, señalados por Dios, habilitados por las bendiciones del cielo, aunque algunos que se dicen cristianos lo sienten como una carga de leyes impuestas que les ha complicado la vida y no lo ven como un don para amar y servir a los demás. Otros hacen más hincapié en ser buenos que en hacer el bien, dedicándose a la dimensión personal del bautismo, rebajando de la dimensión social. Se nos ha dado la capacidad de ser hijos de Dios para poder amar, querer, sentir, ser justos como hijos del Padre. Esta habilitación, siendo para siempre desde nuestro bautismo, se va desarrollando y actualizando en cada momento en las realidades concretas con que nos encontramos. Y se nos encarga la misma misión de Jesús, con sus mismos métodos: hacer justicia y que brillen los derechos creacionales en todo viviente, respetando, valorando. Porque cuando cacareamos los éxitos y nos sentimos fuertes, dominadores y superiores, no somos misioneros como Jesús. Bautizados en el Espíritu de Dios, tantas veces hemos sido rebautizados en las aguas de nuestro mundo: increencia, superficialidad, estética, eficacia, consumo, egoísmo, competencia, placer, el progreso, la técnica, lo digital, creyendo que son salvadores y que dan sentido a nuestras vidas, pero nos han sumergido en la sumisión, la desilusión, la desesperanza, deshumanizándonos y dejándonos con las manos vacías. Es hora de hacer realidad la expresión de Juan: «Yo soy el que necesita que me bautices, ¿y tú vienes a mí?». Necesitamos el encuentro constante y permanente con Jesús, que nos ayude a optar por la interioridad, descubriendo lo que nos habita y anima, que nos ayude a confesar que hemos sido bautizados en Cristo, nuestro único Salvador, a pesar de que las dificultades culturales y sociales como la satisfacción, el éxito, el tener, el bienestar, hayan desplazado la salvación de Cristo para el otro mundo. Estamos en el jubileo de la esperanza, apenas estrenado. La esperanza en la promesa de Jesús es más importante que aquellas promesas que vemos y se nos meten por los ojos como salvadoras, sin serlo. Ser hijos de Dios nos da alas para vivir, sentir y pensar con otro sentido y otra fuerza que hemos recibido del cielo roto. Porque Dios nos ama, está con nosotros y no podemos dejarnos llevar por el sentimiento alimentado por nuestros gustos e inspiraciones a ras de tierra. Nuestra tarea es pasar del bautismo como rito al bautismo de la vida. Ya no hay barreras entre lo divino y lo humano. Por tanto, la vida y la misión cristianas son las de Jesús. Bautizados con su Espíritu, formamos un pueblo de sacerdotes, profetas y reyes, unción crismal, ofreciéndonos, dando sentido, proponiéndole con nuestra vida y reinando en la historia que vivimos. ¿Eres consciente del don recibido en el bautismo para hacer el bien y no solo para ser bueno? ¿Te parece que te han impuesto una carga? ¿Has dado el paso del bautismo con agua al bautismo en el Espíritu? ¿Del rito a una vida humana, con alas para vivir en libertad de la promesa, no de las promesas? ¿Con el cielo roto, te sientes amado y preferido por Dios para realizar la misión que asume Jesús del profeta, avivando la esperanza, sin pisotear ni imponer, sino acompañando y ayudando en las dificultades y crisis a los de tu entorno? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.